FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lo interesante del pasado y los recuerdos es cuando tienen diálogo activo con el presente. Y en el día de hoy vamos a usar esa frecuencia que instala Eduardo Galeano del pasado y del presente para escuchar a Jorge Lascalea, columnista de Recorte Informativo, un artista del distrito de Moreno que talla figuras en madera, dio clases a jóvenes que quisieron aprender el oficio, fue un militante y es un militante de la cultura, donó docenas de libros a la organización cultural y teatral Terra Firme para armar una biblioteca teatral pública y popular que lleva su nombre, escribió muchas columnas de opinión para el diario Para Usted y otros periódicos locales, estuvo en muchos programas de radio, inclusive en esta emisora, con toda la historia que bien señalábamos días atrás. Para Lascalea, el periodismo nunca fue una cosa nueva. Muchas veces lo escuché mencionar que escribió crónicas deportivas en el diario Crítica, hasta que murió Natalio Botana. En Crítica, pudo tener mucha amistad con escritores como Raúl González Tuñón, Roberto Ar, entre otros. Y siempre recuerda que el autor del Juguete Rabioso y Los Siete Locos y Las Aguas Fuertes, porteñas, aprendió a nadar en su casa. Recuerdo nítidamente, entre mates y risas, cuando Jorge mencionaba una tarde estábamos todos en el agua, y él miraba desde el borde hasta el momento, preguntó, ¿esto es nadar? Y se tiró. Y atravesó todo el tanque dando manotazos hasta que los desbordó. Salió nadando en un día. Y siempre me cautivaba ese recuerdo. Lo mismo cuando tuvimos que realizar junto a los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, Extensión Moreno, un informe sobre Florencio Molina Campos. Y le realizamos una entrevista a Jorge, donde él mencionaba la relación laboral que luego tuvo una transformación en una relación personal con Florencio Molina Campos. Él construyó su primera casa que tuvo en Moreno y nos recordaba en esa tarde calurosa como la de hoy cómo fue construir bajo las órdenes de Florencio Molina Campos, vecino de Moreno. En Recorte Informativo contó muchas veces la estadía de Pablo Neruda en Moreno. Hay tanta historia, por eso el pasado nos interpela y dialoga con el presente. Hoy elegimos comenzar Nunca es tarde en este revisarnos internamente para luego seguir transitando el camino de la crítica. Momentos en que nuestro compañero estuvo en estos estudios dialogando con nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a temas que no muy lejos están de este presente. Vamos a trasladarnos al año 2008, en Recorte Informativo, cuando Jorge venía con muchas ganas, con mucha juventud. En un remis llegaba, intentaba ingresar de la forma que podía, y ahí levantábamos las persianas en la mañana de la 90.1, y luego se sentaba a tomar unos mates, escuchaba atentamente a nuestros compañeros y comenzaba su columna de todos los días porque se iba modificando según la semana informativa. Y siempre llamaba al 466-6559 diciendo, la nota está. Sabemos que está joven como siempre, con problemas de salud. De aquí le mandamos un saludo si las personas que lo están cuidando están escuchando la radio, serán dados, y si no, nos vamos a acercar a su casa, que tantas historias tiene. Pero hoy vamos a comenzar escuchando momentos de recorte informativo cuando se habla del periodismo, año 2008, y además también de la inseguridad, lo social que habíamos señalado días atrás en la columna antirrepresivo de Correpi. Jorge de la Escalera, en el año 2008, decía lo siguiente. Se nota también en la prensa escrita. Vos no tenés más que publicar una noticia en nuestra prensa local y vas a ver la repercusión inmediata que tiene. En algunos casos por vanidad. Ah, estoy nombrado en Para Usted. Y en otros casos por verdadero interés, un poco más que ver con la cultura o con la economía. Porque uno dice cultura y supone un tipo leyendo. Cultura son muchas cosas más que eso, ¿verdad? Las redes de convivencia, aunque no estén escritas. Yo no preciso el código penal para saber que no debo matar a mis padres. Claro. No consulto el código a ver cuántos daños me caben. En estado de emoción violenta mato, después el juez dirá, pero no voy al código para ver qué pasa. Mi conciencia hace que la ética esté incluso por sobre las mejores leyes, porque la mejor ley no te puede impedir, si vos buscas los recovecos, que cometas cualquier delito, sobre todo en el orden económico. No hay ninguna ley que diga que si vos robás dinero o haces mal uso del dinero, no te van a encanar. Bueno, pero el código más allá está tu pensamiento, tu ética. Vos no apelás al código antes de estafar a un socio que puso la confianza en vos y que te dio a que le maneje, qué sé yo, medio millón de pesos, claro, ¿no? Es decir, que si no hay una interpretación correcta de las leyes, de las ordenanzas, de los códigos, por más perfectos que sean en la letra, van a adolecer de no son operables, porque el clima general va más acá de ese pensamiento tan alto de una ley que en dos renglones te puede plantear un estado de justicia general. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Anda, a ver si son sanas y limpias las cárceles. Hoy. Entonces vos decís, pero ¿qué pasa con esta falsedad de las declaraciones? Con esta falsedad de los jueces que hacen oído sordo y vista corta a denuncias gravísimas que se están produciendo como extremo dentro de las cárceles, donde la impunidad es total. Ahí escuchábamos a Jorge hablando de la impunidad total en las cárceles, algo que lo ha trabajado nuestro compañero Juan Ledesma, sin conocer a Jorge Lascalea, pero dialogando con nosotros los días martes en la misma sintonía. Jorge, a través de su análisis de la realidad, con toda la historia, recuerdo que siempre señalaba la importancia de buscarnos en el pasado para seguir caminando el presente, y siempre encuentro esas columnas de opinión en el diario Para Usted, ya con un color amarillo, por cierto, y algunos archivos de programa de radio, también hacían programa de televisión por cable junto a nuestro compañero Rubén Bustamante, y también colaborando Martín Raffo en Señal Oeste. Recuerdo esas jornadas donde yo, como televidente, observaba y escuchaba atentamente, y aprendía, y aprendemos. En este diálogo, donde el pasado tiene mucho que ver con con nuestro presente, entendiendo las denuncias de organismos de derechos humanos, denunciando la situación en las cárceles argentinas, pese a que los ministros de seguridad señalan que las condiciones son las mejores de América Latina, Jorge Lascalea sigue profundizando sobre este eje de discusión y también señalando algunos aspectos que ha trabajado nuestro compañero Juan Ledesma y nosotros también, que son los casos de gatillo fácil. Esto mencionaba en el año 2008 Jorge Lascalea. Las cárceles, para tomar un ejemplo, las cárceles no son ni sanas ni limpias, los jueces no actúan, pero hay una responsabilidad política, y vos decís, todo falso, ¿verdad? Ahora, vos por tu experiencia, siempre apelo a tu experiencia, a tu conocimiento, ¿qué es lo que explica cierta confianza que tiene una parte de la población en este gobierno? ¿Qué explica? Cuando uno empieza a repasar, y en la zaranda va quedando mucho, pero mucho, que dista de lo que se dice en el discurso. Demasiado, te digo. Por supuesto. ¿No? ¿Qué es lo que explica la confianza? Mira, Bustamante, yo creo que es muy doloroso, o muy dolorosa, la conclusión a la que tenés que llegar. Acá la opinión pública general la representa la clase media, la que tiene acceso a la queja, la que tiene acceso a nombrar un buen abogado, la que tiene acceso a una comisaría cuando vos llegás bien vestido y denunciar que te pasó esto o aquello. Y otra cosa, cuando llega un tipo miserablemente vestido, con vocabulario pobre, y denuncia que un policía en la esquina lo mordió a garrotazo. Porque si está comprobado que el gatillo fácil de la democracia acá mató cientos de personas, ¿cuántas habrá apaleadas, torturadas, perseguidas, robadas, vejadas, violadas? De eso no se produce estadística. Pero vos partís del extremo, que es la muerte, y entre la muerte y la vida fácil hay un largo camino lleno de tropiezos, de injusticias, de violaciones, de robos, de mutilaciones y de desapariciones. Uh-huh. Nosotros publicamos en nuestra prensa atestigo el morirá, y yo no sé si López murió o vive, pero por lo pronto no apareció más. ¿Quién atestigua después de esa elección? Ahora, esta confianza que despierta o adhesión del gobierno, para vos, está montada en la mediocridad de la clase media, que tiene acceso a la queja o a la satisfacción. Claro. No la clase más sometida, más vulnerable. Claro. ¿No? Es esa la conclusión. Claro, vos llegás a una comisaría acompañado de un abogado conocido y se van a tener en cuenta. Pero si vos llegás apaleado y llegás solo a decir, me apalearon, y no sé hasta dónde, no buscarán un pretexto para eludir la formalidad de la denuncia. Está pasando todos los días. Así que no sé en qué se puede basar la esperanza, ¿verdad?, de esta clase media numerosa. Yo no estoy culpando así a la clase media en general, pero lo que repercute en el país, en el ámbito público, dentro de las noticias y fuera de las noticias, la noticia que corre de boca a boca, es aquella que formulan en las mejores condiciones la gente que tiene acceso al estudio de un buen abogado. Y el que no, tendrá el consuelo de armar el arbolito y esperanzarse en una esperanza que ni siquiera es verde en el año que viene. Hablaba del año 2009 porque Este testimonio es parte del programa de recorte informativo del 28 de diciembre de 2008, en la 90.1. Jorge La Escalera, a través del pasado, de los recuerdos, dialoga con el presente, porque todo lo que señalaba nuestro compañero no se ha modificado. Recuerdo, cuando lo escuchaba atentamente hace unos minutos, las anécdotas sobre Pablo Neruda, este poeta chileno que estuvo en Moreno, que, para que te des una idea, estaba en la finca El Descanso, ubicada en la calle Uruguay, a 3 cuadras de Colectora Gaona Sur, acá en Moreno. Vivió en 2 oportunidades Pablo Neruda, siempre en la clandestinidad, y quien lo acompañó y quien estaba a cargo de cuidarlo era Jorge La Escalera, que tiene muchas anécdotas, que algunas están en sus columnas gráficas y otras las puedes encontrar en trabajos de personas que también indagan el pasado y que son muy interesantes retomar esas ideas. A principio de este año, nosotros reproducíamos un artículo periodístico del año 2005 de Jorge, donde recuerda al poeta Raúl González Tuñón. Y vamos a retomar la lectura porque fue muy amigo de Tuñón, de los hermanos Tuñón. Y fue quien impulsó que se conozcan Raúl González Tuñón y Dardo de Ronsoro, el poeta de Luján. Muchas veces hemos contado ese breve recuerdo de Jorge. Pero en el año 2005, en este artículo periodístico ya amarillento, mencionaba, hace más de 100 años nací en Buenos Aires, en el barrio de Once, Raúl González Tuñón. Es decir, nacía un poeta, así con mayúscula como lo escribo. En momentos como estos, de mercantilismo generalizado, de campañas publicitarias solapadas o abiertas, destinadas a producir vaciamientos mentales con resultados exitosos, con predominio en la información de notas a imágenes a pura truculencia, no es fácil interesar al lector por la vida y la obra de ningún poeta, menos aún por la de un poeta local como lo fue Raúl durante toda su vida. Quien firma al pie de esta columna fue su amigo y camarada en toda extensión de estos dos términos. Junto a su hermano Enrique, a partir de la década del 20 del siglo pasado, colaboran en diarios y revistas porteñas. La temprana muerte de Enrique afecta profundamente al poeta, lo que no impide que su canto siga creciendo tanto con un profundo sentido lírico como por un encendido social. Nada de lo humano le fue ajeno y la protesta contra la injusticia social tenía la virtud de surgir de su pluma con fuerza y belleza. No hubo acontecimiento en el mundo que Raúl no contara. En su búsqueda retrocedió en la historia y proyectó el presente hacia un futuro esperanzado. Corresponsal en la guerra boliviano-paraguaya, denunció en sus notas los intereses petroleros que en ella se juegan y el papel criminal que juega en la guerra los grandes capitales en marcha al monopolio. Su conducta lo lleva a la persecución y al exilio. Las dictaduras argentinas iniciadas con Uriburu no perdonan la conducta de un poeta que no limita su quehacer a describir la belleza y, por el contrario, condena la injusticia y exalta la verdad. La guerra civil española conmueve al mundo. Tal vez fue España el más serio enfrentamiento ideológico de la época actual. Allá marchó a España nuestro poeta. El mundo intelectual se enrola en la República, las armas internacionales, la reacción mundial al nazismo recién inaugurado, la Iglesia Católica, alientan a Francisco Franco. El asesinato de Federico García Lorca marca llena de indignación, vergüenza y dolor al mundo entero. Miguel Hernández, los hermanos Machado y Raúl González Tuñón incorporan por siempre a su inspiración el sello de la derrota española. La suerte de los poetas en general es el olvido. Este año, y en el centenario de su nacimiento, y merced al esfuerzo de periodistas, escritores, camaradas y amigos de Raúl, defensores de los derechos humanos y verdaderos interesados en el desarrollo de la cultura, consiguieron interesar a gran parte de la ciudadanía en la trayectoria de un poeta que, por supuesto, está acompañada de muchos otros valores.

la votaron masivamente los trabajadores y los sectores pobres. Uh-huh. Porque acá en la capital se ve, en las zonas de alta burguesía, ¿quién ganó? Ganó el Frente Amplio Progresista. El kirchnerismo ganó en toda la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está el pobrerío, y en la zona centro, que son todas zonas de clase media, como donde vivo yo, clase media-media, media-baja. Ya no hay excusas, dice Eduardo Lucita. Ya no está el fantasma de la derecha. ¿Se inventarán nuevos fantasmas? Por lo pronto, la presidenta, antes de viajar a la reunión del G20, dijo, por favor, retomó lo que había dicho en el Congreso, ¿se acuerdan? Al inicio de este año, piquetes en la vereda. No entorpezcan el tránsito, no me hagan mover la seguridad a gendarmería. Tengan más cuidado, piensen las medidas de fuerza. No estoy en contra de protestar, dijo la presidenta. Pero es otro país. No se abusen que no reprimimos. Revisen y, por favor, piquetes en la vereda. Fueron frases de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, de algún modo, comienzan a orientarnos en estos fantasmas que aparecen. El de la derecha ya no está. Con los números que escuchábamos a Eduardo Lucita, con lo que hemos hecho nosotros aquí de esta radio, la cobertura de las elecciones, ganó rotundamente. Y tiene mayoría en el poder legislativo. Como decía nuestro compañero, excusas ya no hay. Habrá que esperar. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Escuchábamos a Eduardo Lucita con la columna de economía en la tarde del día de hoy. Ya vendrá dentro de un instante nuestra compañera Cristina Coronel, conductora de convocatoria, pero hoy también en esto de revisarnos, que el pasado dialogue con el presente, esa es una de las ideas del programa del día de hoy. Así que vamos rápidamente a cambiar de atmósfera, como alguna vez dijimos junto a Rubén Bustamante en Recuerdo Informativo, y volvemos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Amigos teleoyentes, estamos con introducción ofrecida por la Casa Ducal, presentando primeramente a su grapa Cien Cuelos. Siga mi ejemplo. Una copita por día da salud y alegría. Quítese esa tos con jarabe guadaña. Corta la tos de raíz. Y solo cuesta $1.20 al frasco. Estirado. Buena hora para tomar otra copita de grapa siempre. Quítese ese gesto agrio, lávese la cara con jabón El Puma. No ve el jabón, pero siente la espuma. ¡Una toalla! La toalla, también un producto local. Y ya seco por fuera, no olvide de mojarse dentro con otra copita de grapa Cienfuegos. Moja y no oxida, teniéndose pesado. Si se la playa en su cabeza, no se preocupe. Tome pildorita la veloz y se sentirá llenito como una pluma. Usted no camine por el mundo oscuro. Ahí escuchábamos a Pepe Iglesias. Traje el winco de mi abuelo, espérenme que ahí lo entro. Se hace medio difícil esta. Ayúdame, Cecilia, a enchufarlo. Encontré un disco que mi abuelo hacía escuchar a los niños de la familia, que es de este gran humorista, Pepe Iglesias, que algunos pudimos verlo en las viejas películas que se emitían en el viejo Canal 7, en la década neoliberal de los 90, a la tarde. Recordarán que se hacía como una colección del cine argentino de la época de oro. Y Pepe Iglesias tenía un tema que hacía vibrar a todos los niños de la familia, que era Ráscame la espalda, Esmeralda. Así que vamos, teneme paciencia, Cecilia, porque me costó demasiado la tecnología de la computadora. Imagínate con el Winco. Aguanta que agarro aquí. Creo que acá está bien la púa. Está todo bien. Bien limpito. ¿Lo ponemos? ¿Ya estamos todos conectados? ¿Conectamos bien los cables? Bueno, vamos a escuchar entonces a Pepe Iglesias, el zorro. Esmeralda, ráscame la espalda. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaria, que es lo que sufro yo. Ay, Esmeralda, ráscame la espalda, por favor. Ay, Esmeralda, pero tan fuerte no. Ay, Esmeralda, no seas ordinaria, no ve que es urticaria, que es lo que sufro yo. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ay, en este costado. Ahí. No, es en el otro lado. Ahí. No, debajo la costilla. Ahí. No, seguí la paletilla. Ahí. No, junto a la columna. Ahí. No, que no embocas ninguna. Ahí. No, seguí la vertebral. Ahí. No, que por ahí vas mal. Ahí. No, debajo el omóplato. Ahí. No, rascame como un gato. Ahí. No, debajo los riñones. Ahí. No, cuidado los pantalones. Ahí. No, al lado del lunar. Ahí. Sí, ahí justo es el lugar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, con cuidado! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Más, más! ¡Allá! ¡A la puerta, cortado! ¡De puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dan un arco yesca! ¡Ya pasó! ¡Sí pasó! ¡Qué felicidad! Ay, ráscalo, sí, sí, ráscame, sí, sí, ay, ráscalo, sí, sí, ay, ráscame, sí, sí. Ay, ahora estoy mejor. Ay, festejo tras festejo. No podemos parar. En FM Moreno, con los gauchos nos vamos a bailar. Gaucho de Morado, arriba, ¡ay! ¡Feliz cumpleaños! Radio Amiga, te deseamos. Gauchos de Morado, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia y las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Una copa derramada. Libertad para nuestros hermanos presos políticos. Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle. Desde sus estudios ubicados en Belgrano 437, está transmitiendo FM Moreno. Siempre en su radio de acción. Chicas de radio. Un magazine semanal con todo lo que a vos te interesa y querés escuchar. Domingos de 13 a 15 horas por FM Moreno. Chicas de radio. Tiempo de descuento. Una cita semanal con el fútbol infantil de Moreno. Tiempo de descuento. Un equipo de primera para un fútbol de primera. Domingos de 20 a 21 por FM Moreno. Una radio en tu misma sintonía. Marzo y FM Moreno, una nueva forma de escuchar radio. Con nueva programación y nuevo estilo. Estás escuchando FM Moreno, siempre en tu radio de acción. La historia de la radio se debe a que sigue en el aire y seguimos reproduciendo esa misma senda que muchos militaron en la década del 80 y en los oscuros años de los 90 también, porque el neoliberalismo destruyó estas experiencias, que bien lo explicábamos días atrás cuando comenzábamos el programa haciendo una revisión histórica de lo que significa recuperar el aire, recuperar la radio. Señalaba en aquella ocasión, y ahora quien está aquí en la mesa lo voy a volver a retomar, que el día sábado, mientras estábamos realizando la radio abierta que se estaba llevando adelante en la Plaza San Martín, Cristina Coronel, con mucha coherencia, me remarcó esto de el recorte de la historia, que es un mecanismo, un dispositivo del capitalismo que destruye nuestras propias identidades. Y a partir de ahí, empecé a recuperar mi propia historia. La idea de por qué muchos de los que estamos aquí, no somos muchos de la primera línea de comunicadores que estuvo hace 5 años buscando la recuperación de esta radio, pero de los pocos que estábamos ahí, entendíamos la historia de esta emisora que había hecho con una fuerte militancia de jóvenes no profesionales y de los vecinos del distrito, con apoyo también de los comercios de la zona, comenzar este camino alternativo y alterativo del orden establecido. Días atrás escuchábamos a Carlos Campion mencionando las características de las primeras etapas, cuando estuvo en la calle Uruguay y luego en la calle Belgrano, que ahí escuchábamos algunos de los separadores. Hay mucha historia detrás de la 90.1. Hay muchas historias de vida que representan este largo camino. Obviamente, hace 5 años, los que estamos aquí en esta nueva etapa, es nuestro deber reconstruir el pasado y buscarnos, por ejemplo, en esto de la primera a la izquierda de su dial, uno de los separadores que estaba en aquella época, en el año 96. Y cuando recordaba entrevistas que hemos realizado junto a Campion, junto a Mario Barbosa, que era en aquel momento cuando realizamos la entrevista, era el director de prensa de la Municipalidad de Moreno y propietario de Radio Abril de Paso del Rey. Y nos señalaba que en la calle Güemes, donde estuvo originalmente esta radio, era todo muy artesanal. El dueño nos mencionaba, Barbosa, solía hacer funcionar toda la radio, por ejemplo, con un disco. y salía en camioneta a trabajar y volvía corriendo para cambiarlo antes que se termine su duración. Claro, no había tecnología como ahora. Era todo muy artesanal y todo mucha voluntad y mucha militancia. Estamos hablando de Albino Cinti, que era un vecino de Moreno, que fue quien creó la primera frecuencia del distrito Radio Emisora Arcoíris, que luego se transformará en la 90.1 FM Moreno. Pero quien tiene más historia todavía es Cristina Coronel, que está aquí en la mesa, a quien paso a saludar inmediatamente y le agradezco por haber venido. Hoy la vas a escuchar en convocatoria, programa que ya están trabajando los compañeros haciendo la producción correspondiente, pero ¿cuánta historia, Cristina, no? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que, o sea, mi memoria guardo que desde el año 85, por ejemplo, ¿no? Es donde empiezo a intervenir en la radio. Y bueno, por supuesto que cada etapa tuvo sus proyectos y siempre estuvo objetivamente, digamos, más bien en una dirección de ser una radio con una, digamos, con una línea alternativa de comunicación comunitaria. Algunos después, bueno, hubo ahí un bache donde, bueno, la radio estuvo parada, es verdad. Y bueno, y donde a partir de hace 5 años con esta nueva administración es como que se vuelve a recuperar para lo que eran los objetivos, ¿no? Uh-huh. De muchos que allí pusimos el hombro, me incluyo, porque bueno, era todo uh-huh. un sacrificio mantener la radio en aquel entonces. Por ejemplo, en el año 85 yo estoy con un grupo de compañeros cuando la radio está en la calle Uruguay, ahí frente a la clínica Mariano Moreno. Y el programa nuestro se llamaba Con la Mesa Tendida. Era un programa que iba de 12 a 1, del mediodía, de 12 a 13 horas, y era de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, filial Moreno, que también, junto con jóvenes, inclusive concejales de distintos partidos, conformamos una mesa para darle difusión a lo que era nuestros derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Contra la represión, contra el gatillo fácil, que ya lo había en aquel entonces, contra los apremios ilegales en las comisarías. Y bueno, una forma de difundir nuestros derechos y de parar un poco la represión que venían de años anteriores, ¿no es cierto?, acostumbrados, la policía sobre todo, era difundir estos derechos. Y bueno, traíamos invitados en la mesa tendida, como se llamaba nuestro programa de la APDH, estaba Rubén Russell, Daniel Catalán, Alfredo Coronel, que era del PI, José Luis Viqueira, Virginia Oviedo, estaba quien les habla, y también Carlos Campion, bueno, porque era nuestro asesor jurídico, ¿no? Interesante lo que nos estás contando, porque ayer escuchábamos días atrás, perdón, la palabra de Campion cuando nos mencionaba Sintesis, por ejemplo. Un programa que hace 2 años atrás, si mal no lo recuerdo, estuvo también en esta emisora. Sí. Hemos sufrido los domingos, había que levantarse temprano porque era un programa que en su origen fue los domingos tempranito a la mañana, con un fuerte análisis político. Sí, una trayectoria y una vigencia por mucho tiempo. Y realmente no hay un programa de ese, que era todo análisis uh-huh. de noticias, ¿no? Bueno, no se repitió eso. Quizás no. En su momento era como muy necesario. Claro. Y bueno, cumplió su rol, que era informar a la comunidad, eran noticias de Moreno, pero también noticias nacionales e internacionales, con un análisis que siempre tenía invitados. Fue muy bueno el programa. Nosotros hoy comenzamos mencionando esto que decía Galeano, Cristina, de que lo interesante del pasado y los recuerdos es cuando dialogan con el presente, ¿no? Claro. Y yo recordaba que una de las iniciativas del equipo que hace 5 años está llevando adelante nuevamente esta propuesta era transmitir las sesiones ordinarias. Y esto lo ha hecho la antigua FM Moreno. Sí, transmitía el directo. Es decir, las huellas ya están. Nos quedábamos hasta muy tarde escuchando porque fíjate vos que teníamos un medio de comunicación como esto, la FM Moreno, que transmitía en directo. Y impulsábamos también que en el Consejo Deliberante se trate el tema de los derechos humanos y justamente esto de difundir el gatillo fácil, ¿no? Y que en una sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, digamos, de alguna manera se derrocó al secretario de Seguridad y al jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que no era poca cosa, desde Moreno. justamente por Gatillo Fácil. En aquel entonces se trataron dos temas que tuvieron una contundencia en los medios nacionales, uh-huh. como fue el tema de Carlos Delgado, que un chico secuestrado y torturado, o como Sebastián Gina, un niño que tenía 11 años de La Reja, entró a una quinta a robar unas naranjas y lo balearon un policía por la espalda. Bueno, esas cosas se trataron por primera vez en el Consejo Deliberante, venida la democracia, con todo el auge que tenían los jóvenes allí, concejales de todas las líneas partidarias, que bueno, conformaban esta mesa de la APDH. Pero después también estaba un programa muy bueno que se llamaba Para la Libertad. Mira. Boy Brusone, Mónica Torres. Las locutoras oficiales de la radio eran Betty Paz y Mónica Torres, a quienes las recuerdo con mucho afecto, porque de ellas aprendimos mucho. Uh-huh. Y después la FM sufre una especie de cambio, porque se tiene que ir de ese lugar, y vamos a la calle Merlo, la calle 732. Merlo. Mira. Ahí hicimos improvisado un estudio de radio y empieza a funcionar ahí. Está 2 años allí y luego pasa a Belgrano, en el Centro 437, cultural, si mal no lo recuerdo. Sí, 437, Centro Cultural Brújula, donde, bueno, se hace un pequeño estudio, no, un estudio lindo y un pequeño teatro, y también, hay distintas actividades culturales. Y allí comenzamos con un programa que se llamaba Las Reinas del Hogar. Mira. Yo quisiera hacerle mi humilde homenaje a mis compañeras de ese programa que duró 10 años, y las reinas del hogar era entre comillas, ¿no? Porque era un programa feminista. Claro. Sí, lo imaginé sí, conociéndote. Sí. Donde, tenía mucho rating, tenía bastante rating. Y anécdotas. Tanto nos llamaban para descalificarnos o insultarnos como para apoyarnos, ¿no? Claro. Y también nos mandaban cosas, ¿no? Las mujeres por ahí nos mandaban pastelitos o nos mandaban sanguchitos a mediodía. Una vez una óptica me mandó unos lentes porque me había olvidado los míos en mi casa. Y me mandó una caja para que pueda elegir para poder leer. Mira, cosas como esas, ¿no? Muy interesante. O maridos que nos esperaban la salida para insultarnos a las mujeres, ¿no? Cosas así. La verdad que era importante, ¿no? La audiencia que tenía, como el encuadre que le dábamos. Porque acercaba al oyente con las noticias de acá, digamos, ¿no? Porque recordemos que es el momento de que no hay internet como ahora, que estamos conectados con el mundo y todo el tiempo. Claro, nos vamos inclusive teníamos un bloque de servicio, exacto, ¿no? Teníamos un bloque de servicio donde difundíamos, por ejemplo, qué sé yo, la salida de tal cosa, la entrada de tal cosa, o no sé, tal día se dan números para ponerle, ¿no? Si cuando había que hacer alguna actividad en el registro civil, donde iba a ir mucha gente, decíamos, bueno, va a haber renovación de documento, tal, hasta esas cosas, ¿no? Mira, y lo interesante es, yo lo y escuchaba, otras cosas, difundir los derechos de las mujeres. Exacto. De hecho, que después tenemos un lugar que se llama Espacio de la Mujer, donde las compañeras de las Reinas del Hogar, que las quiero nombrar. Nombre nomás, nombre. Bueno, María Rosa Raffo, que era nuestra ahí conductora, Alicia Tamburini, Clara Raice, Ángela San Lorenzo y quien les habla. Y estaba Alba Britos también, que también colaboraba con nosotros y también era parte del programa. Y la verdad que fue una experiencia maravillosa porque nos permitió acercarnos a través de los medios, como es uh-huh. La FM Moreno, a todos los barrios. A los barrios que llegaban, ¿no? Que eso era lo particular de aquellos años. Recordemos cuando nosotros mencionábamos que se transmitían las sesiones del Consejo Deliberante. Hasta el intendente escuchaba las sesiones en directo. Sí. ¿No? Ernesto Lombardi, Coco Lombardi, quien abrazó al actual intendente electo hace días atrás, a Mariano West junto a Andrés Arregui, el Coco Lombardi escuchaba la radio. Atento estaba por lo que pasaba en el legislativo. Y sí, por eso la FM Moreno hizo historia y sigue haciendo historia, y ahora más que nunca. Yo los felicito a los compañeros que están en esta administración, en estos tiempos, porque podía haberse desvirtuado, ¿no? Es decir, los propósitos que tenía, los objetivos por el cual la FM Moreno, comienza, ¿no? Es decir, el aire, el micrófono, Y los, por mucho tiempo se cumplieron esos objetivos, pero hoy están ahí, instalados, hoy cumple ese rol y eso es lo más importante, por eso valoro, aunque es cierto que yo me hacía esa pregunta, uh-huh. ¿no? Que es importante no perder la historia, no perder el hilo de la historia, uh-huh. no perder la experiencia, porque es muy importante que las clases trabajadoras y las clases populares mantengamos la historia y mantengamos ese hilo conductor de las experiencias, porque si no es como que la película empieza desde el momento que uno llega, y no es así. Lo comprendí tanto y se lo comentaba a los compañeros que cuando comenzábamos días atrás leía el volante que generó este entrecruce, y es interesante porque siempre he respetado la historia. A mí me interesa mucho el pasado, más el pasado de nuestro distrito, por eso hoy comenzábamos escuchando a Jorge La Escalera y esta idea que propone Eduardo Galeano, que el pasado dialogue con el presente. Eso es lo interesante, cuando dialoga con el presente, con la actualidad. Y yo recordaba que en aquel momento fui escucha de la 90.1, quizás los últimos años, donde atentamente escuchaba transmisiones de bandas en vivo porque tocaban en el lugar. Fui a Brugar, ya no Brújula, sino era Brugar, sí. donde participaban algunas bandas, y de algún modo vi la última etapa, ¿no? La última etapa de lo que significaba la 90.1, luego se transformó, la frecuencia seguía siendo la 90.1, pero fue cambiando de nombre, Fantasías, sí, sí. todo el tiempo. Sí, sí. Es más, nosotros tuvimos al aire junto a Recorte Informativo y Martín Raffo, que era parte del equipo en aquel momento, en esa frecuencia fantasma, donde se escuchaba a pocas cuadras, imagínate, Cristina, sí, y de ahí sí. surge también esta idea de recuperar mejorar, nuestra historia. Claro. Entendiendo también esta idea de lo que señalábamos, si no rompemos nuestra propia enajenación, ¿no? Esta idea de lo ajeno, ¿no? Es nuestra propia historia. Y yo te quería preguntar, ¿qué te pasó a vos en esos años que el muro de Berlín dio la sensación que se caía todo? Que no solamente se había caído el muro de Berlín, sino que estaba la profecía de que las ideologías habían muerto y arrasó el liberalismo en toda su totalidad, con el nuevo nombre, globalización, ¿no? Claro. Porque ese fue su nuevo vestido. Claro, ¿qué sí. te pasaba a vos? Bueno, realmente volví a consultar a los libros históricos, ¿no? Del marxismo, y me juntaba con compañeros y compañeras para no deprimirme, uh-huh. para afianzar más todavía mi ideología, y bueno, el hecho de que un muro haya separado, digamos, dos formas de pensamiento, no significaba que eso era totalmente determinante, porque claro. las ideas vuelan. Uh-huh. Y también las posturas y las ideologías. Hoy estamos viendo, estamos asistiendo justamente al agotamiento de un sistema capitalista que realmente hoy por hoy no le puede responder a las necesidades de la organización social de la vida humana. Y ahí te digo que estaremos frente uh-huh. a la necesidad de construir otra forma de la organización social de la vida. Sí, además pasó en materia comunicacional, y volvemos a esto de la 90.1, esto que señalábamos del muro de Berlín, de la caída de las ideologías, que así se vendió en aquella época, sí. donde la mercancía era parte del consumo social, lo que se intentaba instalar en las radios locales, con mucha participación del Estado, con la pauta oficial, sí. también una pauta cultural estaba establecida, porque lo que había en aquel momento es informarte de cosas malas, entretengámonos, pongamos música, hagamos mal, la pavada, ¿no? Claro. Eso se instaló y sí, se sí. encuentra en el dial todavía. Es algo que luchar contra eso es complejo, porque es volver a nuestra identidad, volver a que la comunicación no es solamente hablar, sino escuchar también la importancia de esos sí. elementos, ¿no? Sí, sí. Fíjate vos, a mí cómo qué me pasó a mis oídos, por ejemplo. Yo en un momento, como que el símbolo de esa música de la caída del muro de Berlín era Pink Floyd. Mira. Y yo lo llegué a odiar a Pink Floyd. Pero después, bueno, por suerte, eso fue como acentuándose en mi, vamos a decir, mi forma de pensar y sentir, que dije, no, bueno, eso era parte de todo un paquete que quisieron vendernos, ¿no? Y que, bueno, que hoy eso, que nos decían que era el fin de las ideologías, que había un sistema único posible para, digamos, sostener la vida, la humanidad. Bueno, hoy se ha caído a pedazos. Vos fijate que eso, la globalización nos sirve en los medios de comunicación para ver lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos y en China. Y bueno, viste, yo creo que es muy importante. Yo de muy joven escuchaba decir que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Yo creo que hoy es el, no sé, el primero o el segundo poder en el mundo, porque es lo que nos refleja. Sí, y además es el poder. Nos refleja a favor o en contra, eso es un manejo, ¿no? Sí, como dice Ignacio Ramonet, ¿no? De Le Monde Diplomatique, él dice que se ha transformado en el cuarto poder de una estructura de poder. Sí. Y hay que empezar a generar el quinto poder, que es ir contra la hegemonía, ir contra ese poder dominante, que lamentablemente los medios masivos de comunicación ahora son el conglomerado que mencionábamos, de la estructura, la superestructura, eso que tanto hemos señalado. Bueno, ahí entran las instancias de herramientas, por ejemplo, las radios comunitarias, también todo lo alternativo y todo lo que va en la herramienta que es Internet. Que yo siempre digo, Cristina, que Internet es como un martillo. Puede servir para clavar un clavo o para partirte la cabeza, ¿no? E Internet es eso, es una herramienta. Fíjate lo que armó el Bolonqui, el WikiLeaks. Sí. Fíjate vos que bueno, ahí está la instancia del quinto poder, claro, ¿no? Que instala la ruptura de la hegemonía. Sí, sí. Y bueno, y esto que hacemos cada uno en su programa desde una FM como nosotros, como ustedes, tiene que ver con que bueno, tenemos una intencionalidad, tenemos objetivos. Es contar nuestra historia, es contar nuestras preocupaciones, nuestras ocupaciones y denunciar todo eso que necesitamos transmitir. Y eso está bueno. Es una forma de también de pelearla. Es una herramienta para pelearla desde este lugar que son los medios. Desde ya, muchas gracias, Cristina, por estar aquí. Para mí es un gusto, un gustazo, porque he dicho que algún día vamos a hacer micrófono juntos. ¿Cómo no? ¿Y qué hay hoy en convocatoria? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, hoy tenemos la editorial como siempre, tenemos nuestra columnista, el bloque de noticias, tenemos la columnista grabada porque se tuvo que ir a hacer un riesgo quirúrgico a la compañera y va a estar su columna grabada. Después vamos a tener las mujeres que estuvieron allí empujando para que salga la ley por la despenalización del aborto. Vamos a tener invitados del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno que van a estar presentes aquí porque están en elecciones. Y bueno, y algunas noticias más. Bueno, vamos a estar escuchando entonces la 90.1. Ahí pegadito, después del recorte informativo, llega la gente de convocatoria. Recordá cuando te escuchaba, y atando al inicio del programa, que hoy escuchábamos a Jorge La Escalera, columnista de Alicia Vicchio. Ajá. Jorge, en la 90.1. Sí, mirá, sí. Recordé, sí, lo recordé. Después estuvo navegando por muchas radios del dial, nuestro compañero Jorge, pero anduvo por ahí. Y un maestro de la coherencia. Realmente tengo una gran valoración y me encantaría, si estuviera escuchando, decirle que es una de las personas que más respeto, que mantuvo su coherencia de lo que dice y hace durante toda la vida que lo conocí y que, bueno, que lo queremos mucho y nos referenciamos mucho, muchos jóvenes, entre comillas, como yo, de él, ¿no? De su persona. Así que a Jorge un abrazo, un beso grande y que estés bien. Que ojalá me estés escuchando y, bueno, decir que te queremos mucho. Muchas personas te queremos mucho. Y de eso se trata. Nosotros hoy demostrábamos también nuestro cariño hacia Jorge, en ese lugar. Ya nos estamos yendo, así que vamos a irnos con el recuerdo de algunos programas de estos 5 años. Algunos recuerdo, algunos no. Así que vamos a escuchar en lo que resta de estos minutos. ¿Cuánto nos quedan? 5 minutos. Un fragmento de los recuerdos. Hay algunos programas que ya no están al aire, otros que están al aire. Mañana haremos otro recuento porque hay tantos programas, mira. Para que entren todos es muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de hacer en este resumen de Reconstruir la Historia lo que pasaba acá, en Saavedra 81, caminando ahí a pocas cuadras, caminando así, hemos sufrido esta reja, mirá, para entrar, sí, hemos sufrido bastante. Escuchamos entonces un fragmento para ingresar ya en los últimos minutos y ya llega Bonus Track aquí en la 90.1.